esos barrios donde todo está mal. Habla a golpe de puño donde todo está mal. Sobre los tablones descarga su ira. Estandartes y tribus gloriosas, el guerrero espera sin tiempo la victoria o la cruel derrota. Caídos, que el guerrero levanta sus copas.